a 7 Pixel Sports. Y este que le habla es Eduardo Villalba, mejor conocido como Mash. Y esta noche de hoy me acompaña desde Peñuelas, Puerto Rico, el señor Alex Nation. Yeah, que es la que hay, gente, y fanáticos del deporte. ¿Cómo estamos, Mash? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? Todo bien, todo bien. ¿Qué es eso? Vamos, mejor conocido como Papo Bomba. No, papá, Papo a mitad bomba. Sí, a mitad bomba, porque para mí todavía era bomba. Gracias, te quiero. Y también en la noche de hoy nos acompaña desde Minneapolis, Minnesota, el señor Juan Carlos Delgado. Uy, muchas gracias, y muchas gracias por eso de señor. Estamos aquí finalmente de vuelta la semana pasada. Bueno, nosotros nunca hablamos de que iba a ser podcast semanal. La semana pasada como que pichamos todo el mundo para grabar, pero ya en esta no. Yo no es semanal, es bisemanal. Y cuidado si mensual. Yo el día antes de que fuera el día de grabar, yo ahí escribí mis noticias. Y a ver, todo al otro día yo veo a nadie con noticias. Y yo, bueno, las únicas noticias eran las tuyas en la agenda. Y yo, bueno, pues no grabaremos, ¿verdad? Creo que la pregunta estaba de más. Sí. Bueno, y como de costumbre, antes de empezar el show, siempre estamos aquí dándonos una cervecita. Y Juan, ¿qué estás bebiendo por ahí? Bueno, la de hoy es de una cervecería que se llama Sierra Nevada. Y la cerveza se llama Ruthless. Es la primera vez que la pruebo. Mi esposa me las compró en un sitio que se llama Trader Joe. Y entonces ellos te dan un six pack vacío y tú lo llenas con la cervecita que quieras y tienen un montón. Y entonces ella fue y me compró una selección de 6 cervezas que no había probado nunca. Y son cervezas mayormente locales. Esta es de Chicago. Vamos a ver, es una cervecita oscurita, de esas que le dicen rye beer, que son las que sustituyen parte del barley, lo sustituyen con rye. Yo creo que el rye en español es centeno, pero... ¿Qué, yeah, rye? Don't quote me on that one, no estoy seguro. Ya lo Juan, tú hablas de todo eso y se me hace la boca agua, hermano. Uy, ya tú sabes lo que viene. Y tú, Ale, ¿qué estás bebiendo por ahí? Y ya lo abrió y todo. ¿Y tú, Ale, qué estás bebiendo por ahí? Pues mira, pues hoy estoy, me fui un poquito, ¿verdad?, fuera de lo que siempre estoy tomando. Me estoy dando una Samuel Adams Irish Red. Ya casi la estoy terminando porque lo que preparamos para empezar casi me la debo completa. Pero sí, es una cervecita, saborcito bastante suavecito en comparación con otras Samuel Adams, que son algunas, tienden a ser un poquito medias amargas. Pero esta se deja tomar, es bastante refrescante y me gusta. ¿Y tú? Dijiste que esa es la Irish Red, discúlpame, Alex. Yeah. Sí, esa es bien buena, esa es buena. Yeah. Pero pues yo me voy para los tiempos de atrás y estoy con una Schaefer. ¿Qué? María. La compré solamente para el show de hoy. Pobre pai tuyo. Está bien adelante. Eso, los 70 y los 80 en Puerto Rico. No. Acompañándote a ti, me imagino que estará Frankie Ruiz, Tito Roja y Lalo Rodríguez. Macho está grabando desde Bayamón al lado del Billboard. Y bailándolo en el cuarto de Richacón. Bueno, pues vamos a seguir por ahí, que la agenda está bien cargada. Y muchachos, ¿qué hay por ahí de baloncesto? Pues mira, muchachos, tenemos aquí en noticias del deporte número uno en Puerto Rico y ahora mismo en Estados Unidos, claro. Eso la política. Después de la política, perdón. Y ahora mismo en Estados Unidos, por eso ya se está acabando y de eso Mash va a hablar más ahorita. Pues bueno, en baloncesto tenemos que ya arrancó el torneo local de acá de Puerto Rico, el Baloncesto Superior Nacional, este año con solamente 8 equipos en el torneo. San Germán, Guayama, Humacao, Arecibo, que son los campeones defensores, Mayagüez, Guaynabo, Quebradillas y Bayamón. De verdad que cada vez son menos los equipos que... Ya, grandes ausentes en esa lista, Santurce y Caguas. Santurce, Caguas, ¿qué pasa con Ponce, papi? No estuvo, ¿verdad? Tampoco. ¿Quién? Santurce el año pasado tampoco estuvo, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que Santurce el año pasado tampoco jugó. Ponce lleva 3 años ausentes del torneo, una cosa espantosa. Cuamo lleva varios años también que no juega. Isabela creo que lleva 2 años, 1 año, no me acuerdo, fuera. En fin, son muchas... Ay, bonito, hace 1000 años que no tiene equipo. En fin, son muchas franquicias. Fíjate que eso estaba hablando con mi padrastro, que le gusta mucho el deporte. Y estábamos hablando de esos equipos ausentes en este torneo. Yo me acuerdo en este torneo, en un momento dado que habían hasta 16 equipos y dividían en secciones, ¿sabes? Sección norte, sección sur. Y pues tú sabes, eran más opciones de juego, pero ahora, ¿sabes? Ocho equipos, eso ahí en un playoff. Sí, mano. Yo ahora mismo no estoy muy claro. Yo lo que presiento que va a pasar aquí con esto es que de estos 8 equipos, yo creo que van a sacar los primeros 6, los 6 que mejor récord tengan, y creo que los van a tirar a un todos contra todos. Round robin. Yeah. Y de esos 6, pues sacan los top 4 que irían entonces a la semifinal y eventualmente pues a la final. Es el único formato que yo entiendo que se puede adaptar con solamente 8 equipos nada más. Pero tengo que empaparme bien si eso que estoy diciendo es lo correcto, que yo entiendo que debería ser. Favorito, pues Arecibo, obviamente, es el campeón defensor. 3 campeonatos en sus últimas 4 temporadas. Presenta un equipo mejorado. Firmaron a Rica Podaca y otros jugadores más de nombre. O sea que el equipo, pues, cada vez, o sea, se puso un poquito mejor. Pero la sorpresa del torneo, que es Mayagüez. Un equipo que siempre estaba en el sótano, pues este año con la adquisición de unos buenos refuerzos y unos cambios que hicieron en la temporada libre, pues ahora mismo están líderes del torneo con 2-0. Y sin embargo, Arecibo, que es el equipo, ¿verdad?, el campeón defensor, arrancó medio malito perdiendo 2 juegos al hilo y antenoche fue que por fin vino a apuntarse su primera victoria. Así que esto, si este es el panorama de lo que se espera para este año en nuestro baloncesto superior nacional, está bien difícil desde ahora decir quién va a quedar campeón. Los equipos están bien nivelados, hay mucho talento joven y tú sabes, hay muchas ganas de jugar, a pesar de que solamente hay 8 equipos, hay muchos deseos y hay buenos jugadores de calidad en este torneo. Así que nada, la forma en la que hagamos el podcast, pues le estaremos dando updates, ¿verdad?, de cómo va este torneo de nuestro baloncesto superior nacional. Y tenemos por aquí que ya estamos en marzo. ¿Y qué significa esto, gente? Que ya se acerca por ahí el tan esperado March Madness. ¿Y qué es el March Madness, gente? Pues nada más y nada menos que el torneo de la NCAA de baloncesto colegial, en donde los mejores 64 equipos de la nación americana se enfrentan en un torneo de eliminación sencilla en ruta al, ¿verdad?, al famoso Final Four y eventualmente al juego de campeonato. Ya en estas últimas noches se han efectuado los torneos regionales y ya han salido los campeones de las diferentes divisiones. Creo que faltan unos que otros torneos, pero de las principales ya se están efectuando. ¿Y qué significa esto? Que ese equipo que queda campeón en sus torneos regionales asegura lo que se conoce como el automatic bid, que es que van directos al torneo, no tienen que pasar por clasificatorios ni cosa que se parezca. Los demás equipos que queden por debajo quedan a la merced de la prensa asociada, que es la que escoge los equipos que van a entrar al campo de los 64 equipos que van a estar disputándose ese campeonato nacional. Que este mecanismo lleva muchos años y esto es un mecanismo altamente criticado. Esto se ha puesto, o sea, muchos expertos han dicho que no es el mejor, pero pues es el sistema que la NCAA ha adoptado, que la prensa escoja quiénes son los equipos que entran y cuáles no. Claro. Pues es muchísimo mejor, en mi opinión, que el del fútbol colegial. Bueno, exacto. El del fútbol colegial escogen básicamente los que van para la final y no hay playoff. No hay playoff, exacto. Sí, por lo menos aquí tienen el chance de probarse en el torneo, pero que siempre caen en lo mismo. O sea, aquí lo que te puede determinar si tú entras o no es lo que dije hace unos segundos, ganar el torneo de tu división o obtener un buen récord o lo que se conoce como los upsets durante la temporada, que a lo mejor tú puedes haber dado un megatablazo contra un equipo fuerte. Y esto también pues impresiona a la prensa y dice, mira, este equipo tiene que estar ahí en ese torneo. Así que nada, yo sé que en Puerto Rico hay mucha gente que sigue estos torneos de NCAA. Yo solía antes estar bien entregado con los torneos de NCAA y pendientes al famoso bracket, a ver cuántas pegaba y cuántas no. Este año, pues, yo estoy negociando con Juan a ver si nos tiramos un pique en ese torneo, a ver cuántos pegamos y cuántos fallamos. Así que estaremos pendientes y le estaremos dando más información en la medida de que esto vaya progresando. Ya, estén pendientes por si hacemos algo con un bracket para que todo el que nos escuche y quiera participar, se una ahí y haga sus selecciones. Ya, le regalamos una cervecita que gane. Pick your winner. Sí, pick your winner and win a beer. Bueno, y ahora para el mejor baloncesto del mundo, la NBA. Bueno, gente, muchachos, ¿vieron el jueguito anoche de Boston contra Nueva York. ¿Tuvieron oportunidad de ver ese juego? No. ¿No lo vieron? Yo lo vi. Ahora que están dando juegos en ABC, pues aprovecho y lo veo. Gente, yo no tengo cable. Y entonces vi el final, cuando se fueron a overtime y eso. Y entonces vi como la mitad del de los Lakers, que fue el siguiente que dieron. Pues sepan que en ese juego el caballote fue Rajon Rondo, demostrando que el tipo tiene juego. Anotó 18 puntos, cogió 17 rebotes y marcó 20 asistencias. De verdad que el tipo ayer demostró, ¿verdad?, una razón más por la cual no debe ser cambiado de Boston. Muchos expertos piensan que debe ser cambiado. En mi opinión, yo no lo cambio. Yo de verdad trato de hacer la franquicia alrededor de él porque él es el jugador más joven. O sea, tú no puedes esperar hacer una franquicia, renovar una franquicia alrededor de un Ray Allen, un Kevin Garnett, un Paul Pierce, por Dios. Aunque Paul Pierce él también los mató. Pero Paul Pierce últimamente está... Es como por noche, tú sabes. Noche te mete 30, noche te mete 15. Y pues, o sea, es la edad y el formato del torneo este año también. Estos jugadores veteranos, eso pues les está cayendo como balde de agua fría. Pero no pese a eso, se enfrentaron a un equipo joven, un equipo que ahora mismo tiene la energía a un nivel, bueno, por encima de los 100. Y los Knicks, tú sabes, el equipo que todo el mundo está pendiente, pues con la cuestión esta del Insanity, Carmelo volvió de la lesión y está metiendo puntos a todo lo que da, tú sabes. Y esa energía, desafortunadamente, ayer pues no los pudo cargar a vencer a los Celtics, que aunque el juego se fue a tiempo extra y fue un lechazo lo que metió Paul Pierce ahí en ese último segundo. Pero lamentablemente pues se les acabó el combustible en el overtime. Y yo digo que los jugadores veteranos, a pesar de que estén viejos, como muchos dirán, en este tipo de situación, en juegos así cerrados, es cuando la veteranía sale. Y hubo un par de jugadas en ese overtime, como por ejemplo que Kevin Garnett, que dio unos tapones clave. Y tú sabes, yo digo, contra, el tipo está viejo, pero en momentos así el tipo, yo no sé de dónde saca la energía, y da un brinco, te da un tapón o te coge un rebote clave. Y lo mismo pasa pues con Paul Pierce, con Ray Allen, tú sabes. Ellos, los Celtics es un equipo, para los expertos, que si entra en los playoffs, a lo mejor obviamente no va a llegar a una segunda ronda, pero podría llegar a una segunda ronda y puede causar daño a los equipos que terminen en las primeras cuatro posiciones de la división del Este. O sea, puede hacer daño, los puede llevar al límite, obligarlos a un sexto o séptimo juego en esa serie. Así que, bien pendiente con los Celtics, que yo sé que en Puerto Rico hay mucha gente que los sigue. Así que, nada. También tenemos... Los Celtics están ahora mismo en séptimo. No, ellos llevan, creo que, cuatro juegos... llevan cuatro victorias al hilo. Cuatro juegos al hilo. Están jugando por encima de los 500. Y mucho más que otros equipos más jóvenes. Sí, pero, definitivo. No, chacho. Bueno, también tenemos que Deron Williams anotó 57 puntos. Eso fue un career high versus los Bobcats. Y como dice Mash, que esto lo hubiese impresionado más si hubiese sido contra otro equipo. ¿Verdad que sí? Porque contra los Bobcats cualquiera. Pero, bueno, no cualquiera, ¿verdad? O sea, alguien que tenga talento lo podría hacer, pero o sea, si fuera contra un equipo más competitivo, ¿verdad? Uno de los elite teams, pues... No, pero casi todas las noches alguien juega contra los Bobcats y no todo el mundo mete 50 y pico puntos. No, el tipo seguillo, el tipo eso también. Eso es una combinación quizás de equipo no tan bueno y que ese es tu día. Eso es así. Que las metes tú hasta con los ojos cerrados. Sí. No, fue de 21, de eso, de tiro libre, fue de 21-21, así que imagínate. ¡Wow! Eso es buenísimo. Fíjate, este es otro jugador que también está en la boca de todo el mundo de... posible el año que viene que esté con otro equipo. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y para ir terminando el NBA, tenemos que los Lakers siguen calientes, a pesar de que Kobe Bryant no está al 100%. Saben que Kobe Bryant sufrió una lesión bien fuerte durante los Juegos de Estrellas, que le fracturaron parte de la nariz y ahora tiene que estar usando una máscara protectora, bien a los Rip Hamilton. Y con toda y la máscara, el tipo está metiendo sobre 30 puntos por juego y los Lakers le han ganado 8 de los últimos 10 juegos. En el juego de anoche que se enfrentaron a los Miami Heat, anotó 33 puntos para guiar a los Lakers a una victoria de 10 puntos sobre los Heat de Miami, que siguen sin Chris Bosh y que definitivamente anoche les hizo falta. Ya le tuviste la tronco de sudad que da Kobe con esa gareta. Eso está brutal. Sí, parece que está debajo del agua. Eso parece un bacalaíto frito. Está bruto. Yeah, pero está matando la careta. Y tú, yo digo que le va a pasar como a Rick Hamilton, se va a acostumbrar tanto que. Y de pelado un salto el tiempo. Sí, que no se la quite y no la va, se la quite y no la va a meter. Está brutal. Bueno, mira, y en noticia, para ir terminando ya, un dato curioso que encontré hoy en la internet relacionado al NBA, y es que la famosa red social Twitter, tú sabes que el logo de Twitter es un pajarito. Pues Twitter, ¿verdad? Los empleados de Twitter confirmaron hoy de que ese pajarito se llama Larry y fue en honor a nada más y nada más que la leyenda del baloncesto en NBA, Larry Bird. Qué bien, ¿verdad, Pablo? Un dato curioso que quería compartir con todos ustedes en el día de hoy. Ya. Yeah. Random fact del día. ¿No? Eso hace, oye, ¿verdad? Hay que ponerle un efecto a eso. Y mire, para terminar. Hoy que estamos grabando se conmemora el juego en donde Will Chamberlain anotó 100 puntos. Uy. Así que para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de ver eso, hoy en NBA TV van a estar transmitiendo ese juego al igual que mañana. Así que si tienen NBA TV, pues véanlo para que vean ese momento histórico, ¿verdad? A ver cómo es que ese hombre metió esos 100 puntos. Yo imagino que esto fue cerca del canasto, o sea, pases adentro, guirita. Porque ya, sí, Chamberlain, tipo grande. Sí. Y yo creo que para ese entonces la línea de tres todavía no existía. No. Hubiese metido más. Entonces, yo sé que los récords están ahí para que, you know, en algún punto alguien venga y lo rompa, pero 100 puntos está bien fuerte. Kobe se acercó, pero... O Kobe se quedó en 81, fue. Sí. 81. Y no, y 100 puntos está bien fuerte. Ni en PlayStation meter 100 puntos está fácil. Bueno, y hasta ahí llegamos con noticias y curiosidades de la NBA. Bueno, ¿qué hay en el mundo del boxeo? Bueno, pues como hace dos semanas de calendario de boxeo que no grabamos, vamos aquí rapidito. El fin de semana del 18 de febrero, eso fue sábado, esa noche había muchísimo boxeo alrededor del mundo. Y fue, primero vamos a comenzar con la pelea de Vitaly Klitschko contra Derek Chisora. Esto fue una pelea que traía un poquito de ruido, pero no tanto como para que el público general estuviera pendiente, porque el público general no le interesa las peleas de los Klitschko. En general no le interesa las peleas de heavyweight, porque en los heavyweights el talento está sumamente escaso y no son flashy. La gente le gusta los knockouts, no son flashy. Pero esas peleas casi siempre de los Klitschko las hacen en Europa. Esta particularmente yo creo que fue en Alemania. Venga, tú dices los Klitschko, es que son muchos, Son dos, o es Vitaly y Vladimir. Ok. Son hermanos y ellos llevan años y años sonando a la competencia. Y entonces ellos le dan a todo el mundo y y se ha comentado como que, diablo, vamos a tener una pelea entre ellos dos, pero ellos dos no van a pelear. Será bueno. está alimentando el morbo. Pues el día antes de la pelea, en el pesaje, Chisora, que él es inglés y una joyita, ha tenido un montón de problemas con la justicia, y el tipo muy, muy agresivo, muy bocón, le metió una bofetada a Vitaly en la conferencia de prensa. Y Vitaly se quedó como venado cuando ve las luces del cajo, se quedó pendú, no. Como que no registro, como que de dónde demonio este tipo sacó los cojines pa darme. Bueno, pues llegó la noche de la pelea. Saben que antes de subir al ring, pues un representante de cada esquina va al camerino del otro a inspeccionar los vendajes. Y entonces el que manda Vitaly es a su hermano Vladimir. Y pues Vladimir fue allá a supervisar los vendajes y la gente de Chisora no lo querían dejar entrar. Básicamente entró a empujones. Y entonces allá Chisora, super drama queen, dijo que no iba a pelear y se quitó los vendajes. Allá tuvieron que convencerlo, que qué sé yo, qué demonio. Pues la cuestión es que lo vendaron y subió al ring. Sobre el ring, Vitaly dominó cómodamente, aunque yo no vi la pelea, pero por los comentarios que he escuchado, Chisora fue a pelear. Fue a tratar de noquearlo, lo que yo creo que no van a poder hacer, pero fue para adelante, terminó perdiendo ampliamente. Klitschko ganó con tarjeta 118, 110, 118, 110 y 119, 111. Eso fue una pela. Así que Sí, fue una pela. Pues, pero esto no termina aquí. Aún se había acabado la pelea y el tipo quería seguir buscando problemas. Van a la conferencia de prensa luego de la pelea. Y entonces pues, él estaba allí haciendo, you know, su acto de bocón. Y llega David Haye, que es este otro boxeador, que él es este inglés también. Y ha peleó con Vladimir no hace tanto. Y entonces empezó a interrumpir la conferencia de prensa. Y Chisora se bajó del podio donde estaban, desde la mesa donde estaban haciendo la conferencia de prensa con el micrófono. Aquello parecía lucha libre. Pues se bajó con el micrófono a hablar con él. Y se pararon frente a frente y de momento ¡boom! Y se formó un revolú. Y hasta había alguien, qué sé yo, un trainer o algo así, se llevó un botellazo. La cuestión es que vendieron la próxima pelea. La próxima pelea tiene que ser David Haye y Derek Chisora. El problema es que por el revolú, Chisora, la policía lo detuvo, no lo arrestaron, lo detuvo, no le erradicaron cargos en Alemania, pero creo que le revocaron la licencia o va a tener una suspensión por la comisión inglesa. Nada, lo que tienen que hacer es hacer la pelea en algún otro lado. Pero a mí no me interesaba ni David Haye ni Chisora, pero esa próxima pelea yo quiero verla si esos dos demonios se van a dar así. Así que fue un poco ridículo como para el boxeo como deporte, pero trajo una chispa y ahora yo no me molestaría verla. Es que entonces, tienen que hacerlo, tienen que optar, tienen que ir por esas opciones si quieren vender peleas, de verdad que qué bajón caído, pero nada, eso es lo que a la gente le gusta. Ya, esto lo vende. También ese sábado hubo otra pelea y esta cae en la página infame del boxeo, y me refiero a la pelea de Taboris Cloud contra Gabriel Campillo. Campillo es un boxeador español. En la pelea comenzó, Campillo lo derribaron dos veces en el primer asalto, pero que se levantó y lució sumamente bien. Por lo menos, en mi opinión, del segundo hasta el décimo asalto dominó. Claramente para mí ganó esos asaltos. Ya el 11 y el 12 ya le estaba como que, you know, con los patines puestos, como que estoy ganando, déjame asegurar esto. Pero aún así, esos asaltos fueron bastante cerrados. Se podían dársele a uno o al otro, no, dependiendo. Pero los anteriores, por lo menos del 2 al 10, yo diría que esos rounds tenían que ser para Campillo. Inclusive en el cuarto asalto, Campillo le provoca una cortadura a Cloud en el ojo izquierdo con un golpe que le dio. Y entonces, pues, terminó la pelea, van a la tarjeta. Cuando dan la decisión, fue una decisión dividida. 115-111, 110-116, 112-114, a favor del campeón invicto Taboris Cloud. Oh my God, eso es un robo enorme. Mira, por más bias que uno sea, aún así, dando esos rounds que quizás podían ir para un lado o para el otro, o también hay jueces que tienden a dejarse llevar más por los power punches que por los golpes conectados. Aún así, en el worst case scenario, como quiera ganaba Campillo por dos puntos. Y no pasó eso. Y fue increíble. Yo no sé si irán a pedir un rematch mandatorio. Yo espero que sí, porque hay que hacer justicia con eso. En verdad, muy, muy mal, muy feo. Esta pelea, si no me equivoco, fue en Texas. Y estaban hablando de que los jueces que estaban allí no eran jueces experimentados. Entre los jueces, entre los tres jueces, yo creo que uno tan solo había visto una pelea de campeonato, había sido juez de una pelea de campeonato, y creo que esa pelea se había acabado por nocaut o algo así. So, quizás no fue que estaba arreglada, quizás fue simplemente que los jueces no eran los mejores para este tipo de combate. No tenían ese conocimiento. Pero bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. También ese fin de semana era la cartelera que iba a haber en Puerto Rico, y entonces la pelea estelar iba a estar Abner Cotto contra Herbinson Herrera. Abner Cotto ganó cómodamente y mejoró su marca a 13 victorias, 0 derrotas con 5 knockouts. También ese día, mucha acción ese día, Paul William, que ha sido un signo de pregunta gigante después de que Sergio Martínez lo destrozó. iba a pelear con Nubu Hiro Ishida. Yeah. Y entonces Ishida no ganó ningún asalto, ¿verdad? Ishida vino a coger bofetada en la carrichida. En la carrichida. Pero Ishida ganó notoriedad porque noqueó a James Kirkland en el primer asalto. Eso fue el año pasado. Y entonces, después de esa pelea, se apuntó una cherry con un debutante en la Ciudad de México que también lo noqueó el primer asalto. Y entonces, pues, viene, en sus últimas dos peleas ganaron el primer asalto. Este tipo es la dinamita hecha hombre. Y entonces Paul Williams, pues claro, ha sido pues una gran interrogante y se dio la pelea. Pero nada, Paul Williams les dio unas clasecitas ahí, ganó todos los asaltos y lució muy bien. Entonces, se la apagó la mecha. ¿Qué le depara el futuro a Paul Williams? Se la apagó la mecha a Ishida. Y entonces, sábado pasado, las peleas más... Bueno, la pelea más relevante este sábado pasado fue Devon Alexander versus Marcos Maidana. Alexander nuevamente, ganó cómodamente por decisión unánime. Y ahora sí, como me he extendido, vamos a darle rápido a esto. Este fin de semana, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, la revancha de Juanma López versus Orlando Salido. También otra pelea ahí interesante, yo imagino que es la semiestelar, la de Miguel Ángel García contra Bernabé Concepción. Así que, gente, los tickets de esto están disponibles. No tengo la información de dónde pueden llamar, pero pueden buscar online. Y si tienen la oportunidad, vayan. Esta pelea de Juanma contra Salido promete estar interesante. Va a estar buena porque es aquí, tú sabes. Yeah. Y pues Juanma tiene que ahora, ¿cómo se dice?, limpiar su nombre y volver otra vez a coger el camino de las victorias. Tú sabes, tiene que demostrar que el tipo pues tuvo un resbalón como lo tiene todo el mundo. Pero, pues, o sea, ese tipo le demuestra a este chamaco y lo tostonea chévere, pues el tipo pues vuelve a coger confianza y la gente pues lo apoya más. Sí, en el caso en particular de Puerto Rico. En Puerto Rico, el fanático del boxeo, el fanático promedio de boxeo, vive enamorado del invicto, de que el récord sea invicto. Una vez tú tienes una derrota, tú no eres tan bueno como pudieras ser. Te destruyen. Pero sí, te destruyen, a menos de que te logres vengar esa derrota. Apreté la oportunidad. Que ahí como que es borrón y cuenta nueva. Yeah, mira lo que le pasó a Foto. Te creen que fue un desliz. Uh-huh. Un resbalón del oficio. Sí. Ah, pues. So, con eso terminamos lo de boxeo. Match, ¿qué tienes por ahí de béisbol? La pelota caliente. Pues mira, tengo aquí bastante noticia, como sabes, la pretemporada empezó y ahora es que las cosas se ponen calientes en la MLB. Y tenemos por aquí rápido que Manny Ramírez firma con los Atléticos por $500,000. Esto es lo que le llaman un minor league contract. Como saben, Manny Ramírez se había retirado el año pasado porque tenía un revuelo ahí con que dio positivo a droga y tiene que ¿verdad? Tenía 50 juegos de suspensión. Pues a él volver con cualquier equipo que lo firmara, tiene que cumplir esos 50 juegos. Así que los Atléticos no tienen a Manny Ramírez por lo menos 50 juegos. Son un mundo. Empezando. Es un montón, son como 160 juegos. ¿Sabes? Sí, como un tercio, casi un poquito menos de un tercio de la temporada. Exacto, eso calentar uniforme. Como saben también, tenemos por aquí que Ryan Brown tenía este problema de esteroides. Y tenemos que ganar la apelación en contra de los cargos por uso, ¿verdad? Por uso de esto, no tendrá que cumplir los 50 juegos de suspensión que le habían puesto. Y esto, ¿verdad? Esto no lo determinó la MLB, sino fue un jurado externo a la MLB y fue un acuerdo de 2-1. Así que buenas noticias para los Brewer fans, que tienen ahí como si fuera el capitán, ¿verdad? De los Brewers, no tendrá que cumplir los 50 juegos de suspensión. Ya, tremenda noticia, especialmente ahora que se le fue Phil. Exacto, o sea, necesita que se bate, porque si no tenían un buen bate. Que Roy Oswalt aún no firma con ningún equipo. Piensa firmar a mitad de temporada, donde donde dice que él va a estar en condición. Problema de la espalda, y que como saben, Roy Oswalt por la espalda, y empieza bien. Pero ya a medida que va pasando la temporada, los problemas que tiene con la espalda empiezan a salir Y él dice pues que mejor él firma a mitad de temporada donde él pueda dar su 100%. También tenemos que Josh Hamilton está todavía en negociaciones para extender su contrato. Este llega a Free Agency pronto. Y o sea, es como a mitad de esta temporada que él llega a Free Agent. Esto es, ¿verdad? Esto, los Texas Rangers pues están pensando si sí o si no, pues porque Josh Hamilton, como saben, tiene problemas de alcoholismo y drogas. Creo que la Budweiser lo va a firmar. ¡Qué sucio! ¡Qué no, hermano, no te pongas! Sí, es verdad que sí. Tiene problemas de alcoholismo. Él quiere firmar con los Brewers. Y este problema es uno que lo afecta, pero es tremendo jugador, ¿verdad? Solamente que tiene ese problema de que es adicto al alcohol. Yeah. También tenemos que Raúl Ibáñez firma con los Yankees por un año por 1.1 millones. Contra. Así que los Yankees ahora tienen un DH, ya que no tenían. Ahora tienen un buen bate ahí de DH. Raúl Ibáñez nunca fue reconocido por su defensa, sino más bien por su bateo. También tenemos que AJ Burnett, que este era un pitcher de los Yankees que fue y se hizo un cambio hacia los Piratas por dos jugadores de ligas menores, se lesiona, se rompió un hueso debajo del ojo practicando el toque. Este pitcher no está acostumbrado a batear en donde él estaba con los Yankees, que es la liga americana. Entonces pasa a los Piratas, que es una liga nacional donde los pitchers batean, y estaba practicando el toque, le dio la bola, hizo un foul y le dio debajo del ojo. Y a este, lo operaron, perderá 3 meses en lo que se recupera la cirugía. Y la cuestión es que este iba a ser el pitcher estelar de los Piratas, ¿sabes? Él iba a lanzar en el opening day, el primer juego de la serie, él lo iba a pitchar. Así que ahora los Piratas tienen que bregar ahí con su planeación de picheo. Oye, Mach, ahora que mencionaste Opening Day, el Opening Day de la temporada del 2012 del béisbol es el 4 de abril. Ya, yeah, estamos ahí al lado, estamos ahí al lado. A 29 días. ¿Todo así? También tenemos por aquí que Jason Veritek se retira del béisbol. Este tuvo 15 temporadas todas con los Red Sox Boston. Este también fue el catcher con más juegos jugados en esa posición en la historia de los Red Sox. Jason Veritek no jugó casi, o no me acuerdo si llegó a jugar la temporada pasada con Boston. Pero sí, estaba en el equipo, pero no sé si llegó a tener algún juego. Pero él era el capitán de los Boston Red Sox. Así que ahí perdieron una buena mente que en el deporte con Jason Veritek. También tenemos que Yadier Molina llega a un acuerdo con los Cardenales por 75 millones por 5 añitos, papá. Casina. Casina. Este es el segundo catcher mejor pagado de la MLB. Solamente el que está al frente de él es Joe Mauer, que le pagan 100 y pico de milloncitos. My homeboy. Sí. Por jugar 2 o 3 juegos en la semana, porque ya él está todo chavado. Dicen que John Mauer pues puede ser que no juegue ni todos los juegos, que no juegue catch, que juegue primera. Hay que ver. También tenemos que Mike Napoli, el catcher de los Texas Rangers, no llega a un acuerdo de extensión con estos. Dice que probará la agencia libre al finalizar de la temporada del 2012. Y creo que es una buena opción porque sería el mejor catcher que iría a la agencia libre a finalización del 2012. Así que ahí va a haber buen mercado para él, donde cualquier equipo que necesite un buen catcher, él no es muy defensivo, pero sí tiene buen bateo, lo necesiten, va a generar bastante dinero. Además de eso, el postseason se alarga. En vez de entrar 8 equipos, ahora entran 10 equipos. Pero ahora, ¿sabes?, van a haber dos wildcards, y estos dos wildcards jugarán un juego de eliminatoria, y el que gane de ese juego pasaría entonces al postseason contra el que está primer lugar en la división, ya sea la nacional o la americana. Esto hace más sentido ahora que tú juegues para ganar la división, ¿sabes? Para tú ganar el Central, el East, el West, porque ahora, porque tú antes decías, pues, ya estos están ready, van a ganarse, ¿verdad?, los primeros lugares en cada división, pero yo tengo oportunidad de ir con el Wildcard, como hizo los Cardenales, y llegaron a ser, ¿verdad?, los campeones. Se recuestan, puede ser, o algo así. Dice, oh, yo voy a entrar como quiera. Pero ahora no, o sea, ahora van a haber dos Wildcards, o sea, que ahí entonces la cosa va a ser más reñida, porque hay dos que quieren esa posición de llegar al postseason. Ya, está bien interesante. Eso vendría siendo el equivalente a cuando terminan los del Wildcard empatados, terminan dos equipos empatados y exacto, hacen uno adicional, que es súper emocionante. Ya, algo está así. Está chévere. O sea, le da, yo creo que más vida al season como tal, porque ya pues, los equipos están jugando para, porque quieren ser los mejores y no quieren llegar a esta posición de que un juego y me elimino y no puedo llegar al uh-huh. Sí, jugárselo todo en un solo juego. Exacto. Y además, como mencioné al principio, empezó el pre-season, así que gente, sintonicen el mejor deporte que hay, que es la NBA, ni la NBA, es la MLB. Ahí no hay emoción. Que tienes que verlo o jugarlo para sentir la emoción, papá. Eso no es un juego más de apreciación. No me gusta jugar con bates y bolas. siempre lo llevas un extremo. Pues, la dif... No, está chido, sí. ¿Qué iba a decir, Juan? No, que por lo menos a Alex, bates de madera y bolas de... De béisbol, no. No, síguelo. Los aros y las bolas, no, pero dale. Pues, gente, ya saben, sintonicen la MLB y, bueno, y cualquier comentario de que tengan de la MLB me dejan saber para saber. Y, Mary, ¿qué hay por ahí de fútbol? Bueno, en el fútbol americano, lo más caliente ahora mismo es un escándalo que hay con los Saints de New Orleans. Resulta ser que salió a la luz pública que el coordinador defensivo del equipo llevaba años corriendo un sistema de recompensa por lesiones. Y entonces el sistema comprendía en que, bueno, yo le digo a los jugadores míos, bueno, el que vaya y lesione a un jugador hoy, que lo saquen en el carrito, a ese le vamos a dar $1,000. Y si lo saca completamente del juego, se gana 1,500. Estos números los estoy sacando del reportaje. Eso era lo que le daban a los jugadores. $1,000 si lo lastimaba que lo sacaran del juego en el carrito y 1,500 si no regresaba. Y entonces durante los playoffs se triplicaba. Alegadamente en la final de la NFC, el linebacker de New Orleans, Jonathan Vilma, añadió $10,000 al premio habitual para el que lograra sacar a Brett Favre del juego. Si ustedes recuerdan ese juego, yo lo recuerdo como si fuera ayer, a Brett Favre en ese juego le dieron... Lo rompe por la mitad. Sí, eso cada vez que podían le metían, pero bien duro. Y entonces este escándalo se une al escándalo de los Patriots durante la temporada del 2007, en la cual descubrieron que ellos se dedicaban a espiar y a grabar a los oponentes, a robarles las señales y las cosas. Eso era trampa. Esto es sumamente peligroso. No, es por cierto. Y yo voy a dar mis 12. Sí. Tú estás jugando con la carrera de un jugador, ¿verdad? Con lo que hace dinero. Yo voy a dar mis 2 centavos. Mi opinión en cuanto a esto. Mira, el fútbol es un deporte violento por demás. Pero las lesiones que surgen ahí provienen del mismo juego. Ocurren, pues, porque ocurren, porque hay mucho contacto físico. Pero cuando tú añades a la ecuación de una recompensa por lastimar otros jugadores, lo que tiene el jugador defensivo es ir y hacer daños. Él va en dirección a darle a un jugador y quizás el golpe más efectivo para detener la jugada quizás sea darle en cierto punto, pero él tiene en mente llevarse esos $1,500 que eso da para una botella de cristal en el club. Y lo va a querer picar por medio, lo va a querer hacer canto. Y entonces esto le quita la sensibilidad humana a los jugadores en cuanto al daño que pueden hacer otras personas. Yo veo esta práctica súper, súper, súper mal. La liga está muy molesta y están hablando de penalidades muchísimo más fuertes que la que le pusieron a los Patriots, que a los Patriots en particular los multaron con dinero y le cancelaron los picks que tenían para el draft. Vamos a ver qué sucede ahora, qué tipo de penalidades le dan a los Saints, pero esto está muy mal. Es una práctica que deja mucho que desear de unos atletas. No, de verdad, sí, porque ¿sabes? Son las malas mañas y ¿sabes? Tú estás jugando con otras vidas ahí, ¿sabes? Sí. Ese deporte que han muerto personas pues por cantazos chéveres, por lesiones pues, del cerebro y qué sé yo. Golpes a la cabeza, exacto, que últimamente ese es uno de los tópicos más tocados girando alrededor de los deportes, especialmente en el fútbol, es todas esas lesiones a la cabeza. Uh-huh. Y entonces ahora surge esto donde hay personas dando golpes malintencionadamente, es algo muy, muy, muy feo. Es como si estuviera jugando béisbol y viene alguien, se tira un slide, ¿verdad? Yo estoy cubriendo una base, tira un slide y me quiere espetar los spikes en la espalda. Sí, en vez de poner el pie para tocar la base, lo pone y te espeta los spikes en la vajiga. Y exacto. Después, ¿cómo uno va a beber cerveza así? No, no se puede. ¿Qué? Te no sirve, mano. No, no, es preocupante esto. No, así. ¿Y eso mira, es lo que calienta ahora mismo? Sí, sí. Mira, no tenemos más noticias para hoy. Así que estamos llegando ya al cierre de este programa. Muchachos, ¿tienen algo que decir? Mañana sale MLB 12 The Show. Yo dije en el podcast de PlayStation que nosotros hacemos, yo dije que yo no lo iba a comprar. Pero hoy me tropecé con unos detalles sobre el juego. Y lo compré. Ya viene de camino, viene por Amazon. Amazon en verdad me esforzó. Yo lo estaba mirando en Amazon a ver y Amazon me decía, si ordenas en las próximas 2 horas te llega mañana. Seguía saliendo los recommended. A veces me ponen el countdown. Y entonces lo compré. Entre los features nuevos, puedes crear tus propios equipos, que eso era un feature que no sé por qué no estaba en los juegos de béisbol. Los juegos de baloncesto lo tienen, pero desde hacía muchísimos años no estaba disponible, y tienen algo que se llama Diamond Dynasty, que es un juego como de manager combinado con cartas y muchas estadísticas, que se ve super geek. A mí me llamó mucho la atención, y terminé de convencerme con que el del año pasado como tal yo no lo compré, yo lo tengo, me lo regalaron. Eso, yo no compré MLB. Este año lo voy a comprar. No, sí, ese jueguito, cualquier persona, ¿verdad?, que sea amante al deporte, de verdad que debería comprarlo. Tiene demasiados features que tiene. O sea, cualquier cosa, o sea, tiene demasiadas cosas que cualquier persona que sea aficionada, ¿verdad? O sea, que sea apasionada, mejor dicho, a este juego, debería tenerlo. O sea, que si quieren la reseña de Gatonejo, pues no dejen de escuchar Yo Soy PlayStation este viernes cuando esté disponible. Eso es así, panín. Ya. Yeah. Oh. Ya, ¿le tiene algo que decir? Nada, por el momento, nada. Agradecer, ¿verdad?, de que estamos aquí. Saludo a nuestro fan número uno, a Gelox, que siempre nos escucha y estaba pidiendo boxeo. Pues yo creo que hoy Juan Carlos le dio boxeo hasta por dentro del pelo. Yeah. No, la cosa es que no se habló de UFC, así que yo creo que él va a estar contento. Lo perdonamos hoy. Ya, yeah. No, vámonos, ver, vámonos. Con esto llegamos al cierre del programa. Muchas gracias por escucharnos. ¡Woo! Y hasta la próxima. Yeah. Yeah. Yeah. ¡Vamos a tardar!